XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kilohertz. Caballero con los hombres. Galante con las mujeres. Tierno con los niños. Implacable con los malvados. Así es, Calimán, el hombre increíble. El tigre de Hong Kong. Una nueva aventura de Calimán, el hombre increíble, en la que lucha con la terrible secta de asesinos y traficantes, conocida mundialmente como el tigre de Hong Kong. Interpretado estelarmente por la primera actriz Beatriz Aguirre, con Luis Colón, Ofelia de la Fuente, Marcos Ortiz, Benito Romo, Luis Vadillo y como narrador Isidro Olase, e interpretando a Calimán, el propio Calimán, un libreto original de Víctor Fox. Que Calimán se disponía a pasar en la mansión de la enigmática y hermosa princesa Jasmine, una trampa estaba lista para atraparlo. Hábilmente Calimán se había dado cuenta que el criado chino había puesto un fuerte brebaje en el aromático té que le ofrecía. Ordenándole al pequeño Solín que fingiera dormir, habían burlado al criado que al verlos derrumbados en el piso, creía que estaban bajo los efectos del narcótico. ¡Magnífico! Calimán y el muchacho han bebido el narcótico. Ahora duermen profundamente y no podrán impedir los acontecimientos. Informaré que Calimán duerme y no ofrece peligro. Calimán, con los azules ojos entreabiertos, veía como el criado chino se alejaba. Tiempo después, un grito angustioso de Takashi-Shani los ponía alerta. Fue Takashi-Shani quien gritó. Sí. Vamos con ella. Solín, corre. Vamos. Ágilmente Calimán recorrió los largos pasillos que los separaban de las habitaciones de la joven Takashi-Shani. Mira, Calimán. ¿No está? Se la han llevado. Y la ventana que conduce al jardín está abierta. Por allí escaparon con ella. Vamos, Solín. Sí, señor. Vamos. Con la agilidad de una pantera, Calimán saltó por la ventana hacia el jardín. Sus azules ojos descubrían el rastro de los secuestradores de la joven Takashi-Shani. Hay huellas de pasos bien marcadas sobre la arena. Al parecer fueron dos hombres quienes secuestraron a Takashi-Shani. Sígueme, Solín. Sí, señor. Aunque creo que será inútil. Todo está tan oscuro entre los árboles. La luz de la luna se filtra entre el follaje. Podremos avanzar siguiendo el rastro. Bajo las sombras de la noche, aquellos jardines exóticos cobraban un nuevo aspecto. Todo aquello parecía ahora misterioso, lúgubre y presagiante. De pronto, el pequeño Solín se detuvo lleno de sorpresa y angustia, señalando hacia un lugar. ¡Calimán! ¡Espera! ¡Mira! ¡Allí! ¡Allí! ¡Dios santo! ¿Qué es eso que parece flotar en el aire? Un fantasma. Sí, eso es. ¡Un fantasma! Espera, no te muevas. Los azules ojos de Calimán permanecían fijos en una extraña aparición que brotaba de entre las sombras. Cautelosamente Calimán se acercó un poco más y pudo distinguir a... Esa es mí. Es ella. Pero está convertida en un fantasma. No, muchacho. Controla tus nervios. Jasmine, ¿viste? Un blanco vestido transparente que la hace ver como algo etéreo y sin forma. El viento agita sus ropas transparentes y da una impresión fantasmagórica. Se diría que que avanza flotando en el aire. No es solo una ilusión de óptica. Sus pies descalzos avanzan ágilmente. Lleva los brazos extendidos y el viento agita sus ropajes blancos. ¿A dónde va? Lo sabremos muy pronto. Hay que seguirla. Pero, ¿y Takagi-chan? Tal vez Jasmine no llegue a su lado. Hay que seguirla. Cautelosamente, Calimán y Solín avanzaron entre el tupido follaje y los setos de flores. Perseguían a la hermosa princesa Jasmine, que parecía un ave de blanco plumaje que se deslizaba como un fantasma. Los azules ojos de Calimán no se separaban de aquella figura etérea y extraña. La seguían cautelosamente, y el pequeño Solín, conteniendo su miedo y angustia, permanecía muy cerca de Calimán. Te lo advertí, señor. Esa mujer es una hechicera. Calma, calma, Solín. No te dejes llevar por el miedo. No hay duda, señor. Mira si no será una hechicera que ahora avanza en medio de las sombras como si fuera un fantástico pájaro o ave de mal agüero. Espera, espera. Se ha perdido de vista allí entre el follaje de esos árboles. Sígueme, Solín, sígueme. Sí, señor. Calimán avanzó hasta unos árboles de añosos troncos donde había desaparecido la figura de Jasmine. No, no es posible que haya desaparecido aquí. Tiene que haberlo escondido. ¡Ay! ¡Ay, señor! ¡Unos ojos brillantes! ¡Nos miran! ¡Es verdad! Parecen dos ascuas. Brillan en la oscuridad como si se tratara de los ojos de un pájaro. ¡Por los cielos! ¡Qué extraña visión es esta! Es un pajarraco, ¿no? Un tecolote de blanco plumaje. ¡Es ella! ¡Jasmín! ¡Se ha transformado en tecolote! Solín miraban llenos de sorpresa a aquel pajarraco, un ave de rapiña de blanco plumaje que permanecía quieta sobre una de las ramas del árbol, mirándolos fijamente. ¡Ella, señor! ¡La princesa Jasmine, que se ha transformado en una ave extraña! No, no, no, imposible. Pero no lo ve, señor. Ella vestía de blanco y parecía flotar en el aire y ahora se ha transformado en una extraña. No, la mente crea cosas que no existen. El miedo es capaz de hacernos ver cosas que no existen. Pero dime, señor, si los ojos de esa ave no son los mismos de la princesa Jasmine. Podría ser, pero es imposible, imposible. Calimán y Solín miraban fijamente a la extraña ave blanca que permanecía inmóvil sobre la rama, mirándolos con sus grandes ojos amarillentos, y de pronto el pajarraco voló hacia ellos mostrando sus filosas garras. ¡Cuidado, Solín! El ave de rapiña se alejó, cantando lúgubremente. Calimán y Solín se incorporaron con gesto de angustia contenida. ¡Era ella, señor! ¡Es la princesa Jasmine transformada en un ave! ¡Trató de sacarnos los ojos con sus filosas garras! ¡Quédate quieto! ¿Qué pasa ahora? No te muevas. Dije que no has visto nada, pero alguien se acerca por nuestras espaldas. ¿Alguien? Sí, escucho la hierba rugir a cada paso. Se acercan a nuestras espaldas. Quédate quieto y no hagas nada hasta que te lo ordene, ¿entendido? Sí, señor. Aunque creo que sería mejor echar a correr. ¡Quieto! Ellas se acercan. Calimán permanecía tenso, con los músculos hinchados, dispuesto a defenderse de cualquier ataque. El pequeño Solín temblaba, pero no movía un solo músculo de su cuerpo. Los pasos fueron escuchados ahora con mayor claridad. Calimán escudriñaba con sus azules ojos, y cuando se dio cuenta que alguien estaba allá afuera, de espaldas, giró rápido. Detuvo una mano armada de filoso puñal que amenazaba con clavarse en su espalda. ¡Quieto! ¡Quieto! Las recias y musculosas manos de Calimán se cerraban como grilletes de acero en el brazo del misterioso agresor. La mano que empuñaba el puñal se abrió, obligada por la fuerza de Calimán. El puñal cayó al suelo y un golpe de taco hizo rodar al agresor. ¡Rodión! ¡Mírame, señor! ¡Mírame! ¡Calimán, sí! ¡Es el criado chino! Y ahora sabemos quién le ordenó matarnos por la espalda. Calimán asió bruscamente por el cuello al criado chino y lo levantó con fuerza hasta quedar muy cerca de él. ¡Señor! ¡Déjame, señor! ¿Quién se ordenó atacarnos? ¡Responde! Responde a Prieto hasta hacerte saltar la lengua. Nadie, señor. Nadie me ordenó atacarlo, señor. Estás mintiendo. Lo juro, señor, lo juro. Solo que pensé que era uno de los asesinos del tigre de Hong Kong. Traté de atacarlo antes de que me atacara a mí. Pero no sabía que eras tú, señor. Lo juro, señor. Calimán aflojó la presión de su mano contra el cuello del criado y lo miró interrogante. ¿Vas a responder a mis preguntas o perderé la paciencia? Yo contestaré todo, señor, todo. ¿Dónde está tu ama? ¿Dónde está la princesa Jasmine? Oh, señor, tú mismo la has visto. Sí. Un momento estaba aquí, luego cambió de cuerpo y huyó, dando entre las sombras. ¿Quieres decir que esa ave de rapiña que escapó era tu ama, la princesa Jasmine? Sí, sí, señor. Mi ama tiene poderes diabólicos. Puede convertirse en págalo cuando desea. Ella era, lo juro, señor. Lo juro. Calimán no podía dar crédito a las palabras del criado chino. Era imposible que aquella mujer transformara su cuerpo en el de un ave de rapiña. Estás mintiendo. Juro que digo la verdad, señor. Mi ama tiene poderes, pactos con el diablo. Las formas de cuerpo en el de cualquier animal. Le dije que era una hechicera. Fue por eso que me ordenó pedirle un narcótico en el té. Para que no te enterara, señor, de lo que iba a hacer esta noche. ¿Sabes dónde fue? Oh, señor, no me preguntes eso. Responde. Lo diré, señor. Lo diré, mi señora fue a la gran misa de medianoche, a la misa negra que esta noche convocará los malos espíritus. ¿Dónde? ¿Dónde se reúnen para ese pagano rito? Señor, por favor, no me obligues a confesarlo. Me matarán si lo digo, y señor. Si no lo haces ahora mismo, te reunirás con tus antepasados. Bastará que cierre mi mano en tu garganta. No, no, señor, no, no, háblale. Habla, pues. La misa negra de medianoche se celebra en la pagoda de Gakumura. ¿La pagoda de Gakumura? Sí, señor. Los fanáticos irán a rezar en la sagrada estatua del gran Buda de Kamasutra. Esta noche habrá una víctima. ¿Eh? ¿Víctima quién? La mujer que te acompañaba. Tagashi Shani. Sí, señor. Los fanáticos la han secuestrado esta noche para sacrificarla en la misa negra. ¿Qué van a hacerle? La colmarán su cuerpo en el de una bestia. La verdad, señor, la misa negra siempre necesita de una víctima. Y esta noche la mujer que te acompaña es la víctima, señor. Señor, tenemos que salvarla. Por supuesto. Y este hombre nos llevará allá. No, no, señor, no. Yo no tengo paz a la gran pagoda del Hakomura. Ese está reservada para los fanáticos. Solo para los que pertenecen a la secta del tigre de Hong Kong. Me llevarás allá. Calimán presionó con fuerza en la garganta del criado chino, que sintió que la vida se escapaba entre sus labios. Bien, bien. Vamos de una vez. Salim, será mejor que te quedes aquí. No quiero exponerte al peligro. Sí, señor. ¿Tienes mayor peligro que estar en esta casa embrujada? No, señor. Iré contigo. Iré contigo. Bien, entonces, en marcha. Nuestro amigo nos servirá de guía. Vamos. La gran pagoda del Hakomura estaba iluminada. Los hallones untados de resina ardían en los muros de piedra laterales. Se escuchaba el tam-tam de los tambores. Centenares. miles de fanáticos pertenecientes a la secta del Tigre de Hong Kong se reunían aquella noche. La imponente estatua del gran Buda de Kamasutra se veía iluminada con las antorchas. Todos los fanáticos llevaban extraños adornos y pieles de tigre de Bengala cubriendo sus cuerpos. Tocaban los tamborcillos, golpeándolos con huesos humanos, mientras tres hombres con extraños tatuajes en los brazos y en el pecho, al parecer sacerdotes orientales, oraban ante un pequeño cesto de mimbre que permanecía sobre una columna. Tres sombras se deslizaban sigilosas entre los huesos reales. Calimán, Solín y el criado chino que procuraban no ser descubiertos. ¿Qué es lo que hacen esos fanáticos? ¿Preparan la ceremonia, señor? Tres sacerdotes les dan ante un cesto donde está guardada una serpiente venenosa. Solo esperan que la víctima sea traída al altar del Buda de Kamasutra. Que en este caso es Sagasishan. Sí. La traerán aquí y después transformarán su cuerpo de una serpiente venenosa. Bien. Esperemos ver a Sagasishan para salvarla del más espantoso sacrificio. Observemos mientras tanto. Lejos, en ese mismo instante, en la desconocida guarida del tigre de Hong Kong, el escultor Li Hara hacía sonar el gong anunciando su presencia. Y entre las sombras aparecía la siniestra figura del tigre de Hong Kong, envuelto en pieles de tigre y llevando como máscara una cabeza disecada de la fiera asesina. ¡Venerable tigre de Hong Kong! ¡Honorable y poderoso tigre de Hong Kong! ¡El humilde Li Hara te saluda y te sabe que Calimán ha muerto! ¡Estás equivocado, Li Hara! ¡Calimán no ha muerto! ¡Oh, venerable tigre de Hong Kong! Yo mismo ver cuando su cuerpo se hundí bajo el agua. Lo arrojamos al mar junto a los arrecifes de coral para que lo devoraran los tiburones. ¡Idiota! Calimán se salvó. Una mujer, la princesa Jasmine, lo ayudó a librarse de la muerte. ¿Qué? ¿Calimán ha muerto? ¿No ha muerto? ¡No! Eres tan idiota que no has podido eliminar a ese extranjero. Pero descuida, que esta noche Calimán ha caído en una nueva trampa. ¿Dónde está el Calimán venerable tigre de Hong Kong? ¡Decímelo para yo mismo matarlo con mis manos! Escucha pues mis órdenes. Escucha cómo os de matar a Calimán. Solín y el criado chino permanecían ocultos tras las gruesas columnas de la pagoda del Hakomura. Presenciaban los preparativos de la misa negra de medianoche, donde la joven Sagasishan sería sacrificada, transformado su hermoso cuerpo en el de una bestia. Señor, esto es lo más impresionante que he visto. Sí. Centenares de fanáticos se hallan reunidos. Nos tocan los tamborcillos forrados con piel de tigre y le hacen sonar balidos de huesos humanos. Otros danzan en era colocado en el centro de la pagoda. Y esos tres sacerdotes están rezando ante una serpiente venenosa. Y la estatua del gran Buda de Kama Sutra parece algo fantasmagórico. De pronto, los tambores dejaron de sonar y los cantos rituales se apagaron. Calimán interrogó al criado chino. Dinos, ¿qué sucede? Ha llegado el gran momento, señor. ¿Qué? Para traerán a la víctima. Mira, Calimán, los sacerdotes destapan el cesto de mimbre y por ahí se asoma una serpiente. Ha llegado el momento del sacrificio. Tenemos que salir de aquí. ¡Quieto! ¡Quieto! Tenemos que huir. No, lo que vamos a presenciar nos volverá locos. No podemos evitar gritarle del odio, entonces nos descubrirán. ¡Huyamos, señor! ¡Huyamos! ¡Calimán! ¡Mira! ¡Ahí traen ya a Takashi-chan! Takashi, atada con la ropa hecha a pedazos. Takashi-chan, al parecer víctima de un narcótico, avanzaba como autómata. Y al fin, era colocada junto a la figura del gran Buda de Kama Sutra. Uno de los sacerdotes se acercaba llevando entre las manos una extraña vasija de barro. Le darán a beber un brebaje maligno. Luego su cuerpo se transformará en el de una bestia, señor. Bien, ha llegado el momento de salvarla. Ahora precisamente. ¿Cómo podrá salvar Calimán a la bella Takashi-chan del sacrificio? ¿Y qué trampa prepara el tigre de Hong Kong esa misma noche contra Calimán? En nuestro próximo programa habrá más emoción y misterio en el tigre de Hong Kong. Y recuerde, donde se halle una injusticia que reparar, o la emoción de una aventura, o la belleza de una mujer, ahí está. Radionovela estelar de producciones RCN realizada por Alfa. Escúchela de lunes a sábado a esta misma hora por RCN. XEW, la voz de la América Latina desde México, 900 kHz.